Viernes 2 de abril, para estudiar y meditar. La Biblia rebosa de llamados a los pecadores y descarriados. Compara los siguientes pasajes: Salmos 95, 7 y 8, Isaías capítulo 55, versos 1, 2, 6 y 7, Lucas capítulo 15, versos 3 al 7, Lucas capítulo 19, verso 10. ¿Qué otros pasajes puedes encontrar? Salmos 95, 7 y 8. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masash en el desierto. Isaías capítulo 55, versos 1, 2, 6 y 7. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Lucas capítulo 15, versos 3 al 7. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: «Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido». Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Lucas capítulo 19, verso 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lee Elena de Huay, Patriarcas y Profetas, La Creación. Páginas 24 a la 33, La Tentación y la Caída, páginas 33 a la 47, El Plan de la Redención, páginas 48 a la 57. Creo que había un sermón evangélico en esas dos palabras divinas cuando penetraron la espesura del bosque y llegaron a los oídos hormigueantes de los fugitivos. ¿Dónde estás? Tu Dios no está dispuesto a perderte. Él ha venido a buscarte, así como pronto pretende venir en la persona de su Hijo, no solo a buscar, sino a salvar lo que ahora está perdido. C.H. Spurgeon, The Treasury of the Bible, tomo 1, página 11. Preguntas para dialogar. 1. Debido a que Dios, bondadoso y compasivo, es quien busca a la humanidad, ¿cómo podemos responder a esta expresión de amor del Padre y de Jesucristo en este mismo momento? ¿Cómo espera el Señor que respondamos? 2. Compara la perspectiva bíblica de la humanidad caída desde un lugar elevado en la creación de Dios y ahora necesitada de redención, con la teoría de la evolución. ¿Cuál ofrece más esperanza y por qué? 3. ¿Cuán esenciales son las relaciones cariñosas para la felicidad humana? ¿Por qué es necesaria una conexión próspera con Dios para esas relaciones? Analicen la influencia de las relaciones humanas saludables sobre las personas que participan de esas relaciones: padre, hijo, amigo, amigo, esposo, esposa, empleador, empleado, etc. Resumen. Dios nos creó a su imagen a fin de que pudiera existir una comunión amorosa entre Él y nosotros. Aunque la entrada del pecado deshizo la unión original, Dios busca restaurar esa relación a través del plan de redención. Como criaturas dependientes, la vida adquiere verdadero significado y claridad solo cuando tenemos comunión con nuestro Creador.